Con motivo del fallecimiento de Kang Suk-ju, miembro del Comité Central del Partido del Trabajo y diputado a la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, los funcionarios del partido, Fuerzas Armadas, Poder, entidades civiles, ministerios y órganos centrales y las masas expresaron su pésame ante el féretro del difunto el día 21.